que los ritos que tenemos en la vida, hay de tantos tipos, incluidos los ritos religiosos, tengan contenido, tengan corazón, porque si no, no somos como la campana que suena pero no se queda con nada. Preguntémonos, ¿de qué manera puedo ser más coherente en mi fe? ¿De qué manera o con qué actitudes tengo que expresar esta coherencia? El Evangelio siempre es buena noticia, ¿eh? Nos ayuda a revisar nuestra vida. ¿Para qué? Ayer hablábamos del enfermo y de la salud y de quienes cuidan a los enfermos. Hoy podemos pensar también en la salud espiritual. ¿Cómo andamos por dentro? Señor Jesús, danos la gracia de la coherencia. Y así nuestros gestos, ritos, acciones den testimonio de nuestra fe, de nuestro amor a ti en todo momento. Haz de este día un gran día.